Mario, que es trabajador de la dirección, para que nos cuente qué es lo que pasó hoy más temprano, primero con la concejal Giorgi, ¿no es cierto, Claudio? Buen día. Buen día. Venimos acá porque hace un tiempo que nosotros estamos viendo que pasan distintas cosas en la dirección y que por ahí no son lo que ellos dicen, no son con lo que nosotros estamos viviendo, así que se hizo una reunión la semana pasada para determinar a ver qué íbamos a hacer ante tantas cosas que estaban pasando. Entonces decidimos que presentarnos hoy acá a la dirección, como el intendente no ha ido, así que nosotros decidimos venir a la municipalidad a que nos den una respuesta. Bien, ¿respuesta a qué? ¿Qué le están planteando? Respuesta a varias cosas. Por ejemplo, se habla mucho de la emergencia sanitaria, donde ellos supuestamente le iba a dar un aire a la dirección para que pudiera salir adelante y hacer los trabajos. Preguntar por qué los recortes de hora extra, por qué se contrata gente de afuera teniendo los vehículos nosotros en malas condiciones. Bueno, un montón de planteos que nosotros nos hacemos el día a día y que no encontramos ningún tipo de respuesta. Bien, ¿no ha cambiado nada desde la gestión de Alto Laguirre? ¿Se plantean eso? No, nosotros le hemos dado un tiempo considerable de 6-7 meses, es obvio, para ver que ellos se informen de cómo estaba la situación. Nosotros también hemos colaborado con ellos para ofrecerle todo el apoyo, todo lo que ellos necesiten. Y bueno, transcurrido el paso del tiempo, no vemos igual. Y sumarle a estos comentarios de querer privatizar el sector, eso también nos tiene bastante preocupados. Y eso se resolvió la semana pasada y por eso venimos a hablar con el intendente, nada más para que nos dé información y que nos aclare bien cómo es el tema. Ustedes le plantearon a la concejal a Giorgi todo lo que estaban viviendo, ¿qué respuesta recibieron de ella? No, Claudia ya lo sabe desde que asumió. Ellos antes de asumir ya sabían cómo estaba la dirección. Por eso ahora que ella me diga, vamos a hacer lo posible, ya a nosotros no nos sirve. Nosotros queremos ver los resultados, nosotros queremos ver que la camioneta salga a funcionar y no esté parada por 700 pesos que no se puede pagar, o la ropa de trabajo que nos faltan 500 pesos para comprar la cinta y no la pueden comprar, y eso es lo mínimo. Después, ni hablar de los camiones, ni hablar de la gente que trabaja mal en las obras, que nosotros poniéndole el hombro lo hemos hecho ante la situación que ellos nos decían y que nosotros veíamos, y después pasa el tiempo y no se ve nada. Entonces, si no actuamos ahora nosotros como empleados, después va a ser tarde. La propia Giorgi planteaba que el 65% de aumento en las tasas iba a ser trasladado a los trabajadores. ¿Eso ocurrió? No, nosotros no lo vemos. En ningún momento lo vemos. Con lo que te dije recién y por ahí con lo que ustedes vean, no se nota. Entonces, por eso te decía, ¿de qué se trata la emergencia sanitaria? ¿Es realmente para nosotros? Bueno, si es para nosotros, ¿y por qué el servicio está igual o peor que antes? O sea, a nosotros nos preocupa. ¿Lo va a privatizar? Bueno, ¿va a ser una cooperativa? Bueno, pero no tenemos información. Los trabajadores no queremos quedar afuera de esto. Hay gente de acá, más de 20 años, que está trabajando y todavía ni se le ha dicho, muchachos, tenemos esta idea, que puede ser así, asá, van a quedar adentro, no, nada, ¿viste? Entonces, esa es otra cosa que a nosotros nos preocupa. Bien, después de esta movida, ¿lograron algo? Sí, se comprometió mañana a ir a la dirección a hablar con nosotros. Invitamos ahora a los medios que vayan, porque por ahí tenemos mala fama, ¿viste? Por ahí te dicen una cosa y no van. Entonces, por ahí que vayan y sean testigos los gremios, los medios, de que el intendente fue a hablar con nosotros. Bien, bueno, mañana veremos cuál es la situación de mañana. Por lo menos hoy el planteo está hecho y ya lo conoce. Sí, eso ya ahora lo aclaramos. Y bueno, no quiero dejar de pasar, falta el otro reclamo que también nos preocupa, el desdoble del pago de los sueldos, que también eso nos preocupa a nosotros. Nunca se nos han pagado en dos veces y me parece que no está bien y no lo podemos aceptar. Bien, gracias, Claudio. No, por favor. Bien, Juan Pablo, escuchabas a Claudio, él es trabajador de la dirección de agua y saneamiento. Ahora una aplaudida.